acerca la madrugada, los gallos están cantando, compadres están anunciando que ella empieza la jornada Viendo que su vida es un destierro, se alegra con sus cantares. ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bohío?